Y después, el 16 de agosto, volvió a dar otra función de teatro el mismo taller, donde se presentó la obra Fábula Belle Troiani. El 23 de agosto, en el jardín, desde la Delegación de Cultura, se preparó un concierto para los alumnos de la Escuela de Música, el grupo de rock, donde ellos pudieron actuar. Después, en septiembre, se llevó a cabo el concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, en donde, bueno, había este año 3 premios más, 12 en total. Fueron 12 patrocinadores los que bueno, pues colaboraban en los premios, y hubo un total de 84 participantes en este certamen de este año. Con respecto a la puesta en valor de Ocuri, bueno, pues decir que Diputación, como todos sabemos, dio una subvención a través del IDT de 33.000 euros para, digamos, la puesta en valor o la nueva señalética del yacimiento, con la información de cada estructura, en donde también lleva unos códigos QR con unos audios explicativos. También la exposición permanente que se va a hacer sobre el yacimiento de Ocuri en la ermita San Juan de Letrán, y lo que es un vídeo en donde se podrá ver representada, o digamos en 3D, ciertas estructuras de, no todos, de lo que es el yacimiento. Tanto la exposición permanente de Ocuri como la señalética nueva tiene que estar entregada el 14 de octubre, mientras que el vídeo lo tienen que entregar a finales del mes de noviembre. Por lo tanto, podemos pensar que para el mes de diciembre, principio de diciembre, podremos inaugurar y la gente podrá comenzar a visitar de nuevamente lo que es el yacimiento de Ocuri. En cuanto a educación, bueno, pues el curso escolar, académicamente hablando, ha comenzado sin ningún problema, con toda normalidad, en todos los centros educativos de nuestra localidad. Y con lo que respecta a la Escuela de Música, pues el 15 de septiembre se abrió el plazo de inscripción, no digo de matrícula porque no existe la matrícula, el plazo de inscripción, y a principios de esta semana el director y el jefe de estudio han ido por los distintos centros educativos pues repartiendo un folleto informativo sobre la Escuela de Música. Con esto se pretende pues hacer promoción de la misma, ¿no? Como ya se habló en varias reuniones con los distintos portavoces y con el AMPA, de que, bueno, se va a hacer promoción de la escuela de música. Y bueno, eso es todo desde mis delegaciones. Gracias. Asimismo, la concejal de Vías y Obras, Pepi Gloria Pérez, como viene siendo habitual en cada sesión plenaria, ha ofrecido un amplio informe sobre los trabajos ejecutados a lo largo del último mes por los operarios de los departamentos de Obras y Parques y Jardines. Desde el área de Vías y Obras, decir las obras que se han realizado desde primero de agosto a final de septiembre. Se han reparado socavones en la avenida Solís Pascual, se ha asfaltado la puerta del colegio Ramón Crosa, se sigue reparando el mobiliario urbano en la avenida de España, bancos, alcorques y papeleras. Se ha reparado el mirador de Ubrique el Alto, se ha organizado todas las jardineras colocadas en la calle Botica del Agua y calle Real, y se ha reparado pivotes en la calle del Agua. Se han adaptado los pasos de peatonas de la avenida de Corte, eliminando las barreras arquitectónicas. Y se han colocado pivotes en la calle Júcar y se ha adaptado una zona del cementerio como alternativa al porche. Se han adaptado los servicios y vestuarios del personal del cementerio. Se ha reparado el forjado de la guardería ubicado en el salón de juego por encontrarse en mal estado. Y se han colocado e instalado el mobiliario y el electrodoméstico en el office de la guardería. Se comenzaron los trabajos en el colegio Fernando Gavilá, consistentes en reparación del cerramiento y aseo de la planta baja. Se ha pintado en la jefatura de policía los pasos de peatones del recorrido de la vuelta ciclista, la guardería en el interior, y se siguen los trabajos en el exterior y el recorrido de la Virgen y Plaza de las Palmeras y Plaza de la Ladera. Se ha ejecutado trabajo de montaje y desmontaje del toro del Gallumbo y se ha ejecutado trabajo del montaje y desmontaje de la Feria de Ubrique. Se han terminado los trabajos de obra, de las obras, paseo del Prado, ampliación del acerado a falta de la colocación de los pivotes, Profea 2013, carretera de corte, muralla ciclópea del yacimiento y planes provinciales 2013, ordenación y mejora de infraestructura de la calle Moreno de Mora y calle San Sebastián, primer tramo. Se sigue trabajando en Nuestra Señora del Carmen, saneamiento y abastecimiento y pavimentación, el muro de contención de la avenida Juan de la Rosa, calzada, y continuidad del acerado en la carretera de corte. Y se han comenzado los trabajos en la puerta de turismo consistente en ampliación del acerado y colocación de marquesina. Desde el área de parques y jardines, la relación de actuaciones también son las siguientes: el mantenimiento diario de la jardinería en general, con los trabajos ordinarios de mantenimiento y tratamiento fitosanitario y riegos manuales y periódicos de maceteros y zonas verdes no automatizadas. Avisos de vecinos y otros. Se han atendido un total de 17 avisos de vecinos y colectivos y también la eliminación del cedro en la Plaza de la Estrella. El vivero municipal, como siempre, trasplantes, macetas de planta para la utilización en jardinería urbana, esquejado, riegos y abonados y eliminación de malas hierbas en maceta y preparación y cribado del sustrato vegetal. Tratamiento de zonas cespitosas en general, el corte de césped y mantenimiento del sistema de riego. El parque Rafael Alberti, reparación parcial de las redes de riego. El cauce del río Dubrique, limpieza de basura y restos no vegetales, limpieza y retirada de vegetación desarrollada. Recinto ferial, disposición y retirada de elementos ornamentales, fuente, macetero, etcétera, y adecentamiento de jardinería. La calle Moreno de Mora y San Sebastián, preparación y plantación de jardinera, zona mirador de los olivares y entorno de la Plaza de Toro, poda de broce, limpieza de la zona. Avenida Miguel Reguera, poda de broce y limpieza de la zona, eliminación de chumbera y poda de algarrobo. Casco antiguo, actuaciones puntuales de limpieza de jardinería y poda de arbolado. Avenida del Roderno, poda de broce y limpieza de la zona y limpieza del cauce del arroyo. También actividades de educación, concienciación y medioambiental en el vivero municipal, vista las instalaciones del vivero de excursiones procedentes de Ronda el domingo 21 de septiembre con una participación de aproximadamente de 50 personas. Desde el área de bienestar social, decir que las actuaciones que se han llevado a cabo desde el día 1 de agosto hasta el 19 de septiembre, los expedientes aprobados han sido un total de 44 expedientes por un importe de 9.042,59. También decir que desde el Servicio de Prevención y Reinserción del Equipo de Familia se está preparando la difusión y puesta en marcha del curso 2014-2015 de la Ludoteca Municipal Gamonín, el cual dará comienzo el próximo día 1 de octubre y la novedad con respecto a este curso es que se amplía la edad de admisión del alumno desde los 3 años. Igualmente, el pasado día 2 de septiembre se clausuró la Ludoteca de Verano con un día de convivencia en la piscina municipal, actividad organizada en coordinación con el Patronato de Deporte, al igual que las actividades de verano. Y desde el área de personal, decir que las contrataciones que se han llevado a cabo también desde el día 5 de agosto hasta el día 22 de septiembre son las siguientes. Limpiadoras han sido 16 contrataciones, conserje de colegio han sido 3, auxiliar de hogar 3, peón de obras municipales 2, pintor de tráfico 1, carpintero metálico 1, peón sepulturero 1, electricista ayuntamiento 1, ludoteca 1, guarda de curi 1, museo San Juan 1, profesor de escuela de música 3 y operario de mantenimiento de feria han sido 1, vigilante del parque del colegio Francisco Fatou en feria han sido 3 los vigilantes y de servicios públicos de feria han sido 2. Y del régimen agrario han sido 10 las contrataciones. Otros temas de interés, el Centro para la Atención a la Discapacidad en Niños y Jóvenes, Vamos Juntos Ubrique, retoma hoy sus actividades tras las vacaciones de verano en su sede social ubicada en el aula número 7 del edificio de servicios de la piscina cubierta. Le recordamos que Vamos Juntos Ubrique es una asociación sin ánimo de lucro donde colaboran una treintena de voluntarios y profesionales de las ramas educativa y sanitaria que ofertan talleres y actividades a un total de 21 usuarios de toda la comarca de la sierra. Bueno, pues el proyecto ya dijimos en su momento que se llamábamos Juntos, un proyecto que está constituido por 25 voluntarios que atienden a niños de nuestra población de Ubrique, en concreto